Ya estamos en las 12:05 en esta mañana en vivo de la 106 y le vamos a dar la bienvenida al aire de la radio al subcomisario Juan Negrete, flamante autoridad de la comisaría de Saladillo. Gracias por atendernos, subcomisario. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días para toda la audiencia de ahí de la radio. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos saber ya en el primer día, ¿no? De Asunción ya. Sí. Hoy es el primer día, sí. Buenísimo. ¿Y cuáles son las novedades en la jornada? ¿Qué cambios hubo en el trabajo, en el día a día, su comisario? Sí, como lo dijo en el día de ayer el jefe de distrito y el jefe departamental, era reforzar las cuadrículas, los sectores de la ciudad con mayor presencia policial, tanto con los móviles como personal de rondines. Ya hoy en el día de la fecha hemos puesto rondines, alrededor de 5 rondines, en la zona comercial céntrica de este medio, para que haya una mayor presencia policial. Y en horas nocturnas, por el momento, estamos reforzando las cuadrículas con 3 y 4 patrulleros, ¿no? Esa es la idea, el implante de trabajo para poder realizar una muy buena prevención en la comunidad saladillense, que es lo que estaban necesitando. Claro, exactamente. También supongo que querrá hacer algún llamamiento a la gente para que use el 101 mejorado, ¿verdad? Exactamente, como lo dijo en el día de ayer el jefe distrital, el comisario Zunino, queremos que la gente se comprometa. Siempre digo lo mismo yo, que llame al 101, donde no es obligación identificarse, pero sí puede aportar datos de cualquier ilícito que crea la ciudadanía o cualquier eventualidad que está fuera del lugar, que lo comunique en forma inmediata, si el móvil acude en forma rápida y si hay que labrar alguna investigación, se labra a la brevedad posible, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Y novedades del ámbito que tiene que ver con las actuaciones del día a día? Por hoy, nada, ¿no? No. Por el momento no se ha radicado ningún tipo de denuncia. Tampoco, yo estuve recorriendo la zona, el centro, controlando, y no hemos tenido comunicación de algún vecino que haya sido víctima de algún tipo de ilícito. Perfecto. Subcomisario, le agradecemos este primer contacto con la 106. Muchas gracias por la información y por su tiempo. No hay por qué. Y bueno, a sus órdenes en lo que sea, ¿no? Que tengan buenos días. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando. Bueno, primer diálogo, ¿no? Con el subcomisario Juan Negrete, que está a partir de ayer a las 11 de la mañana a cargo de la comisaría de Saladillo y, bueno, por supuesto, el encargado de informarnos de qué es lo que sucede en el ámbito policial. Pausa, estamos en la pausa, claro. Tengo que mandar saludos a Nelson, que viene ahora en la pausa. A Nelson Juárez, dale, vamos. En Tapalqué, instalaciones eléctricas El Chispazo, monofásicas.